Usted se volverá a quedar a su hogar. Sí, más o menos. Bueno, vamos a trabajar en una nueva materia que se llama taller. Es medio raro el nombre. De gestión. Sí. Taller del Bunici. El Bunici va a pasar a la materia de tecnología. Cultural. cultura. ¿Qué más tenemos? Otra carrera. Educación física. Gastronomía. El final va a ser el producto. Se lo vamos a mostrar a las autoridades, por eso yo tengo que rendir también el trabajo de ustedes, que no es la nota. La nota la van a tener, supone que si ustedes, o va a ser una nota para todos, ¿no? Porque va a ser un trabajo grupal. Bueno, esta es mi tarea de cómo hago el seguimiento de cada uno, quién aporta más, quién aporta menos, quién se implica con el proyecto. Entonces, vuelvo a repetir, la idea es que si nosotros trabajamos, nos organizamos, para no venir acá de 5 a 7, podemos trabajar en línea, en internet, todo bárbaro. Vamos a las cuestiones prácticas. El tema que hay fechas que a ustedes se les va a complicar, que son las fechas de examen. Ahí es cuando ustedes no podemos contar. ¿Está? Ahí nos vamos a tener que trabajar más en grupo o trabajar antes de los exámenes. Porque los exámenes van a decir, Fernando, la verdad que tenemos que estudiar para vos, tenemos que estudiar otra vez, nos pedís esto. Bueno, si nosotros nos organizamos y trabajamos bien antes de los exámenes, quizás ya tengamos una estructura armada para esta primera parte. Para la segunda parte ya tenemos que tener el producto, o sea, el sitio, el internet. Si sale antes, mucho mejor. Ahora, ¿por dónde empezamos? Este proyecto es para trabajar entre todos. Estas son los grandes lineamientos. Nosotros tenemos que usar recursos digitales de esta. Empezamos con una carrera, nos dividimos por grupos. Empezamos con una materia o nos dividimos. O empezamos todo con todo. Todo, es un trabajo horizontal. No, la sería buena que ya, por ejemplo, no sé, como 15, bueno, 4 bibliotecología, 3 guión, así, dividirla, porque si es, en mi caso es mucho para marcar, ¿no? Dividirla después de presentar. Para, a ver, Jessica, vos decís, dale. Yo digo, somos 13, ¿no? Vale, no sé yo. Ahora en este momento somos 12, 13, 14. Vamos a tener que somos 15. 3 en bibliotecología, 3 en gestión, 3 en educación, 3 en. ¿Repartiendo por grupos? Claro, si hacemos información, obvio, en bibliotecología siempre hacemos un poquito más fácil porque nosotros nos manejamos, supuestamente. Sí. Pero podemos hacer diferentes grupos de 3, y bueno, y que cada uno hay mucha información sobre eso y después complementar todo y hacerlo digitalmente. Como que, yo creo que sí, abarcamos los 13 en bibliotecología. Otro día, los 13 que se hacían más parte del tiempo, el día. Me parece a mí. Aparte, primero hay que dedicarse a lo general, que es lo que tienen en común, y después ir viendo la. A ver, la idea del proyecto es continuar el año que viene con los chicos que vengan el segundo que viene. O sea, o podemos, este año, pongámonos objetivo para este año. Trabajamos con lo general. Después, dentro de lo general, tenemos que hacer una tipología. Claro. Después tenemos que definir, eso es lo que tenemos que hacer también, qué entendemos por recursos digitales. Videos, ahí tenemos que ver videos, enlaces, páginas, o sea, revistas, temáticas, instituciones, otros institutos. ¿Ven cómo se va armando la estructura del trabajo? Pues es un trabajo que lleva tiempo. Bueno, lo que les decía es que nosotros planteemos, por ejemplo, como bibliotecología, sí. Y hablemos de la bibliotecología general. Bueno, ahí tenemos. ¿De qué se trata? ¿No? Un concepto base de eso. Y después desglosarla. ¿Qué recursos generales necesita alguien que quiere estudiar bibliotecología? Ya de mi materia tienen. Hay un montón. Tenés la página de la CDU, el blog de la CDU, la página de Miguel Benito con ejercicios. Bueno, procesos técnicos acá. Procesos técnicos tenés un montón de cosas. Con análisis y descripción. Tipo de biblioteca tenés. Tecnología de biblioteca tenés otra cosa acá. Bueno, vos, por ejemplo, con educación. ¿Y esto para todas las materias? ¿Para todas las carreras, digo? Por ejemplo, ¿cómo? En educación física tenemos que dividir, por ejemplo, ¿qué tiene que tener para tener educación física? Bueno, aparte de estar en un estado de salud espléndido y qué sé yo, correr los 2000 kilómetros en 10 minutos, ¿eh? Porque eso aparte de que lo vamos a ver nosotros y los profesores, lo vemos de afuera. Claro, sí, esto es un servicio a la comunidad. Yo estudio, claro, yo que no hago nada, que a ver, pero mira. Claro, ¿qué es lo que nos conviene? Informar, estar en una imagen, atención al de afuera de cada carrera? ¿Qué tiene? El objetivo es ofrecerle recursos para que el alumno y el profesor los tenga agrupados en un sitio. ¿Sí? Cualquiera, lo que pasa es que en internet va cualquiera, puede ser otro instituto de otro lado. Nosotros le damos la posibilidad a cualquier persona del mundo ofrecerle el sitio nuestro organizado. Pero eso ingresaríamos, nosotros tendríamos que ingresar, por ejemplo, en la educación de la carrera, aparte de eso, o eso sería para nosotros, por ejemplo, eso es muy... No, a ver, la información institucional nosotros no trabajamos, sino la información, los recursos temáticos. Pero bueno, crees que, pregunto esto, ¿no crees que si vos entras en una de esas páginas te va a interesar, por ejemplo, cuánto dura la astronomía, cuánto dura la educación? ¿Crees que te van a preguntar? Lo que podemos hacer en nuestro sitio es poner un enlace de información institucional. De cada carrera. Entonces, buscar, por ejemplo, qué institutos estudian litología acá en Buenos Aires y armar un listado, un directorio. ¿Qué horario, qué día? Tenés tecnicatura, bueno, eso ya lo enlazás a la página web. Tenés, ponele, ¿qué necesita el alumno? Si quieres una licenciatura, ¿dónde está la licenciatura? Buscar de educación física. Hacer un clic acá, instituciones. Licenciatura, educación física. Terciario, educación física. Mercedes, Morena. Por ejemplo, la educación física también podemos poner, qué sé yo, por ejemplo, yo sé que muchos chicos que tienen educación física hacen otro tipo de talleres como que son, qué sé yo, acá, la vida, hacen otro tipo de deporte, hacen también, ¿cómo se llama esto que es en verano? Colonia, todas esas cosas que le ayudan. Sí, a ver, una cosa son la información. Nuestro sitio no va a ser exclusivamente de información, sino de recursos. O sea, si yo quiero averiguar sobre el salvavidas, bueno, ¿cuáles son las publicaciones que tengo que ir ahí? ¿Qué aplicación le puede servir al que estudia eso? ¿Hay videos de salvavidas? ¿Dónde voy? A ver, el listado de videos. Tuiteros, a ver, tuitero de salvavidas. Facebook de... A ver, nosotros tenemos que decidir, por eso lo estoy llamando a ustedes. Tenemos que empezar. ¿Por dónde empezamos? Decimos hasta acá llegamos, pues si no, no terminamos más. O sea, esto no termina. Claro. Es una cosa de seguir, o sea, la información siempre va a ir cambiando, o no. Unas cosas se van a reformar, otras no, en el lugar. Claro. Pero van a venir siendo nuestros chicos. Nosotros lo empezamos a mitad, porque yo creo que es mucho. Por eso le digo, yo soy consciente que no, esto lleva años, ¿no? Claro, por eso. Está bueno que... Si nosotros nos dedicáramos exclusivamente a esto, se hacían dos materias, una letra y otra cosa, bueno, va a llevar. Sí. Pero bueno. Lo que pasa es que esto también... Pero siempre había... Claro, no, a ver. Yo soy parte del equipo. No es que yo sea acá tomamos la decisión entre todos. A ver, ¿cuál es la siguiente etapa para mí, como coordinador acá del equipo? Primero, porque esto le va a servir a ustedes cuando estén trabajando en su biblioteca y tengan que armar un servicio digital para sus usuarios. ¿Está? Por eso pensé en este tipo de proyectos. A mí me parece que es piola también pensar en esto. Porque cuando ustedes estén en su biblioteca, bueno, ¿cómo organizo recursos para los usuarios que yo estoy trabajando? Yo creo que ahora viene esta etapa de definir la estructura semántica. ¿Me siguen? O sea, ¿cuáles son los temas principales? ¿Cuál es el secundario? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Salió lo que vos dijiste? Bueno, la parte institucional es un subtema que incluso tenía que ir en todas. ¿Cómo nos organizamos? Buscar los programas de cada carrera. ¿Para ver si es institucional? No, pero para... a ver, ¿qué es un programa? Un programa es una organización temática también. ¿No, Marcelo? Bueno, puede ayudar un poquito. Ah, perdón. Un currículum. En educación se llama currículum. Por ejemplo, ¿cómo nos ubicamos en educación física? A ver, ¿cómo arrancamos ahora? Todavía no nos decimos. Está bien, pero, a ver, vos sos bibliotecario, vas a trabajar en una biblioteca especializada en educación física, ya. ¿Cómo te interiorizas del tema? Aparte de que no puedo, no tengo ni más por qué. Empezar a ver las materias del programa y ver qué le puede interesar a alguien que estudia educación. Se puede, se puede entrevistar también lo que estudia y preguntarle qué cosas usa, necesita. Bueno, ¿Puedo borrarla? Sí. Vayan pensando a ver qué carrera tienen, si vamos a sortear. Todo van a pedir bibliotecología. Bueno, a ver, ¿cómo nosotros nos organizamos? Programa. ¿Te gusta? Seguimos con Laurita. ¿Qué más? Programa de estudio. Si no vuelve. Dijo acá el compañero ustedes de entrevista. Alumno. ¿Qué tengo que responder? No, usted dijo, retiró. Encuesta, entrevista. Ah, sí, sí. ¿A quién? Y los estudiantes de las carreras. Ellos, bueno, los profes. ¿Qué necesidad de información necesitan? Y sería como la entrevista de referencia en la biblioteca, digamos, una cosa así. ¿Cómo sabes qué información? Una entrevista de referencia al revés, donde el entrevistador va a buscar al entrevistado, digamos. Claro, y tenemos también. ¿Qué más? Claro, ¿qué libros, por ejemplo, que se llama? Un espacio de debate. No, un espacio. espacio de debate e intercambio entre ellos, que puedan acceder a ese lugar y que puedan debatir o intercambiar. Nosotros vos decís de ofrecerle de ofrecer un espacio en nuestro sitio, una especie de red social, decís vos. Claro, como un foro, ¿no? Claro. Entre los estudiantes o con los otros. Exacto, ojo, no está mal. A ver, hay tecnologías que podemos en nuestro sitio colocar una aplicación de chat que cualquiera que entra puede preguntarte vos en el momento. El tema es que podemos poner un programa, vos podemos poner la atención es de tal día, tal hora. Y ahí queda registrado. Lo que se puede hacer, lo que se puede hacer es que cada carrera tenga su propio formulario de chat. Los que lo manejan los especializados en cultura. Pero esto no es cargar también a los otros de otras materias, cargarlos con esta muestra. ¿Cómo no te entiendo? Claro, esto es un taller propiamente de la carrera de biología. Sí, nosotros un servicio para las otras carreras. Bueno, pero ¿por qué cargar a un profesor de educación física, no tengo ni idea, con lo que nos ayuda a nosotros, si en realidad el taller es nuestro? Sí, pero nosotros estamos... No, pero el chat lo van a manejar ustedes, según lo que me está saliendo. O sea, alguien te pregunta, dice, bueno... A mí me parece que a esta altura... Lo tiró él, ¿vale? Vos hiciste el foro, ¿verdad? A esta altura... Bueno, ¿vos querés algo base en este momento? Chat no nos conviene, primero tenemos que armar esto. Referencia, chat de referencia sería. Si bueno, estoy buscando otra cosa. Yo creo que no, si lo que nos podrían hacer es preguntas, enviar preguntas para preguntarnos, a ver si nosotros podemos investigar y mandar una respuesta a su mail. Bien, entonces tenemos que tener un formulario. Claro, ¿qué le vamos a hacer? Claro, ese tema. ¿Vos te vas a recibir? Claro. Si no hay que aparte no es una responsabilidad, se supone que nosotros lo recibimos, pero este es un proyecto que va a seguir años. Si nos va bien a nosotros, va a seguir. Es un proyecto que es para nosotros iniciamos. Yo creo que de dónde se inicia, la base, la raíz. Nosotros primero tenemos que basarnos bien en una base, en una raíz. El pueblo de arriba se construye después, con el tiempo. Primero lo más importante es que el pueblo de abajo se va a alcanzar. Y esto por carrera. de estudio por carrera. Bueno, ¿quieren que nos dividamos la carrera? Primero tenemos la dividir la carrera. Bueno, vamos. Yo diría que no es un estudio para mí. Educación física. ¿Cuántas? Biblia, tecnología. Relaciones públicas. Y gestión cultural. Y faltan. Salvo que Biblia la vamos a hacer todos. Biblia la vamos a hacer entre todos. Y la otra tres. Ah, me falta la. Pero hay cuatro alumnos que no están y no pueden. ¿A cuál es la persona? ¿En qué lo pusieron? Claro, el tema es que hay algunos que no están. Eso lo tendrías que hacer vos. Sí. Me gusta la elección. Yo soy de la idea que, a ver, partamos a la base que a mí me gustaría que elijan lo que uno le gustaría hacer. ¿Entendés? Ah, bueno. Vamos a ver. Vamos a intentar la primera. Si nos ponemos de acuerdo, nos dividimos en todo. Bueno, listo. Si no, sorteo. Todo tiene gestión. Y educación es pública. A ver, levante la mano para educación física. Para mí es la mejor educación física. ¿Cómo está? Educación física, María. Pero, ¿Parejo o Beatriz? ¿Parejo o Beatriz? Tiene que estar equilibrado. Bueno, de hecho, a Dori y Mirta, ¿cuatro son? ¿Cuatro son? ¿Cuatro son? Para, ¿son ustedes dos? No, esa es la que pide. Ya está, educación física 4, listo. Cerrando educación física. Nadie va anotando, che. No tengo secretario. ¿Cuántos son? Nosotros dos. No, de acá con Sole. Hacemos relaciones públicas con alguien que mierda. Lo que eligen la persona se ocupan de elaborar algo rico y traen. Aunque no estén la conservadora. ¿Cuatro? No, yo no, son relaciones públicas. Relaciones públicas. Bueno, después si queda alguien. Yo no sé, me queda, qué sé yo, no sé lo que tampoco quiero opinar. O de tecnología. Acá están anotando. ¿Quién está anotando? Ustedes. Sí. Nosotros somos de educación física. Van a salir corriendo. ¿Cómo van a salir corriendo? ¿Tres? ¿Tres? ¿Seis? ¿Cuatro? Ah, está bien. Sí. Nos falta gestión. ¿Tiene dos? Sí. Dale. ¿Y quién más? ¿Y cuál? Bueno. Yo soy la Talía. No, acá somos cuatro. Vamos a hacerlo para allá. Gestión cultural. ¿Cuatro sería? ¿Cuál gestión? Ya está, y biotecnología hacemos todo. Entonces, ¿y qué es lo que nos tocó al final? ¿Gestión cultural? ¿Cómo cultural? La ciencia que... ¿Cómo la hará? ¿Cómo la hará? Laura. Laura. Ah, ¿ella estudió gestión cultural? Sí. Ah, bueno, claro. Listo, ya está. Bueno, la abrí la gestión cultural. ¿Cuándo nosotros? Cuando ella le preguntaba. ¿Quién hace gestión? Los chicos, Juan y Laura. Juan y Laura. Soy la... ¿Y ustedes? Entonces va a dar con tu grupo, lo que pasa. A ver... Pobre, que estás jodido, ¿verdad? ¿Nosotros cuántos somos? Educación física. A ver, levante la mano en educación física. ¿Ustedes dos? Y falta mi hija y Silvina. Está bien, ya está. ¿Y fotografía? Relaciones públicas. Relaciones públicas. Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ahora que me parece ahí en el medio en un paquete, ¿cuál ligero, viste? ¿Cuatro? ¿Qué más? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Yo quiero hacer la intención. Gracias. Yo voy a oficina o el ejercicio me va a decir a mí no lo puedo hacer. Esa es mi necesidad. A eso creo que se me está. Bueno, yo te vuelvo a te quería preguntar, pero vos, bueno, en mi licenciatura es licenciatura para otra manera. A mí igual, ¿y qué licenciatura necesita para hay otra? Yo creo que para hacer otra. Ay, sí. El chico que salió con mi hija terminó la universidad, una no sé qué carrera de no sé qué cosa que tenía que ver con gastronomía, no me acuerdo. Bueno, no, no. Pero nivel universitario. Ahora te pregunto. ¿Me entendés? Si para mí vamos desesperados, hay que tomar su tiempo, tampoco lo vamos a hacer todo de un día. Nosotros nos tenemos que poner en el papel de usuarios, eso es lo que está diciendo Soledad. Nosotros, a ver, ¿qué necesita un usuario? Nosotros no podemos imaginar qué necesita el usuario, pero la mejor forma es ir a la fuente directa. Una cosa es lo que yo me imagine y otra cosa es el usuario directo. Acá el usuario no va a venir a pedir un libro. ¿Entendés? O sea, tenemos que ofrecerle algo para que el usuario venga, lo tenemos que atraer. Y ahí está el desafío nuestro. Claro, volvemos a lo mismo. Cuando ustedes trabajan en la biblioteca, van a ir a una biblioteca de, a ver, especializada en cosas. Bueno, ¿cómo hago para ofrecer al usuario algo que necesite? Pero para elaborarlo en la entrevista, tiene razón eso, me parece en profundizar los programas, porque si no yo no puedo elaborar una encuesta. A ver, tenemos que profundizar el programa y un poco lo que decía Soledad. Sí. Ubiquémonos en el estudiante, a ver, ¿qué piensa? ¿Seguir un posgrado después que termine? Yo no digo que Soledad diga, yo vuelvo a reiterar, a ver si me entiendes. Yo no digo que Soledad diga que está mal, yo digo que está bien lo que yo dije. Pero para mí me parece que para poder preguntar, tenés que saber de qué carajo se trata, porque vos no vas a saber. Ay, sí, pará, porque el arbolito. No, pero tenés que saber por qué el arbolito crece. Para, pero vos decís, para vos, como no, bibliotecaria, para saber para y orientar. Para todo, para de gastronomía no soy un carajo. Pero me dice que viene de licenciatura. Pero vos como bibliotecaria no necesitas saber de cómo es la composición de tal comida. Vos le tenés que dar qué recursos para que la persona. Vos venías a preguntar, por ejemplo, yo sé un montón de armas. Ah, bueno, sí, sé un montón de armas. Pero vos sabés que una 1129 es igual a una. Si yo voy a trabajar a la biblioteca, no voy a trabajar ofreciendo armas tipo de armas. A un bibliotecario no lo van a contratar, pero el bibliotecario de que trabaja en la policía, cuando tiene que reunir información, no sé. Pero ojalá yo lo haga para que... A ver, la biblioteca del Congreso. Ojo, pero afuera joda, alguna de mis compañeras, Jessica, había una compañera mía en la carrera de psicología, que ella tuvo una entrevista en una biblioteca de la Policía Federal, para trabajar en la Policía Federal. Entonces ella tenía que conseguir bases de datos que le podía servir a la policía de determinadas temáticas. Pero yo voy a eso. No importa, a ver, no importa, porque vos no sabés en qué biblioteca vas a trabajar este mañana. Pero yo no digo. A ver, yo no tengo que, si yo trabajo en la biblioteca de gastronomía, no tengo que saber, pero con. Tengo con... que tener una base, tenemos que pensar que vamos a hacer el próximo encuentro. Nosotros nos vamos a encontrar por internet. y vemos si hay necesidad de juntarnos un mes, bárbaro. Si no, seguimos por internet. No nos quedamos acá para siempre. Pero si ustedes trabajan, vuelvo a repetir lo mismo. O sea, el primer paso sería elaborar la entrevista para... Bien, el primer paso es esto, de acordar entre todos qué es lo que tenemos que hacer. Nos ponemos un plazo, 15 días. El programa está en la página web del instituto. Ahí ustedes tienen que hacer un informe sobre esto. ¿No? ¿Qué hacemos? Y bueno, de ahí tiene que surgir algo para hacer la entrevista. Claro. ¿Cuáles son los temas principales, los temas generales? ¿Me van siguiendo? Ese listado de temáticas. Bueno, plazo, 15 días o 20 días. No, 15 días, no, 15 días, la última vez, 15 días nos movemos y chavos. Bueno, entonces el programa, bueno, pero... Y tenemos que armar... No, sí. Dale, Jessica, dale. No, que, o sea, todo bien, estaba ahí conociendo la computadora, eso, pero yo creo que redirigirnos. ¿Qué significa redirigirse? Redirigirse es que vos no podés hacer algo si vos no tenés una unificación. Vos para llegar a un objetivo tenés que tener unificación de la parte superior, o sea, de la parte de los compañeros. Claro, pues ya está, yo no estoy arriba de ustedes, estamos coordinando, ¿no? Vos sabés. Más bien, quieras o no, yo siempre vas a estar allá arriba. No, pero depende del rol que cumpla. Bueno, pero estamos acordando entre todos, 15 días. Sí, porque entre 15 días podemos hablar entre todos, por el tema de la entrevista, qué preguntas podemos hacer. Bueno. Y después vemos si de ahí podemos sí solicitar, o sea, bueno. Podemos hablar con alguno de los compañeros para hacer la entrevista después. 15 días, entonces tenemos los temas principales de la carrera y si se animan a hacer una categorización, lo que hicimos hoy, bueno, instituciones. ¿No? Carreras que se pueden estudiar de posgrado, licenciatura, ¿no? Son unas dos categorías, institucional, o sea, instituto donde se estudia la carrera y redirigir, me parece. Yo soy el profesor, no voy a dejar hacer. O sea, que si no aporta nada, van a ser. Sí, el gran problema es... Bueno, el director de la propuesta... Está buena. También hay incertidumbre, ¿no? El otro gran problema. No, Fernando, ya no funciona. Claro, es un problema. Sí, hay que ver si sirve. Por eso, la idea es que no vengamos de 7, de 5 a 7. Pero siempre depende de la gente. ¿No estás callado o no? O sea que no tenemos que hacer algo. No, Federico viene ahora. Yo no estoy. Ah, bueno. Pero tenemos que tocarte a las 3:20 porque se nos va a hacer. Salgamos por eso. Yo voy a tener que tocar. No, le preguntamos.